99.1. Soy la negación de lo negado, soy un engaño vivo, soy engañado y no estoy avergonzado. 99.1, desde San Cristóbal de las Casas para todo el mundo. Y yo debo de aprender que un pasado no hay, todo es literatura. Debo comprender que la memoria es letal, es trampa, es sepultura.